tiempo pasó como estrella fugaz. Los recuerdos son como película. Veo el dolor en cada contracción y luego el milagro más sublime del amor. Los puedo ver aprendiendo a caminar y puedo ver sus metas alcanzar. Cómo crecieron, ya no soy Superman. Van tan a prisa, nada los puede parar. Y abrirán sus alas para volar y buscarán nuevas alturas. Y se cansarán, mas lucharán buscando el cielo. Abrirán sus alas para volar como las águilas, se irán del nido para buscar con alguien más su propio abrigo. Cada ilusión y cada decepción van dejando huellas en su caminar. Bien sabes, Dios, que en mi diario andar lo he dejado todo para que puedan brillar. Son como flechas y las tengo que lanzar. Dios, dame fuerza, pues no puedo fallar. Y abrirán sus alas para volar y buscarán nuevas alturas. Y se cansarán, mas lucharán buscando el cielo. Y abrirán sus alas para volar como las águilas, se irán del nido para buscar con alguien más su propio abrigo. Y abrirán sus alas para volar y buscarán nuevas alturas. Y se cansarán, mas lucharán buscando el cielo.